aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Furia Arrabalera, el programa de Sportivo Barracas, para traerles todo el acontecer, lo que ha sucedido con la fecha de Primera División. También vamos a estar muy atentos con todo lo que dejó el partido del último viernes, el empate de visitante ante El Porvenir, con tanta tela que dejó para cortar, como se dice por ahí, porque el arbitraje de Jorge Broggi fue realmente nefasto en contra de Sportivo Barracas. También voy a resaltar la mala y pésima actuación del asistente número 2, que es Ramón Ortiz. Así que bueno, el empate terminó siendo algo para Sportivo Barracas, para no irse con las manos vacías, porque ya la actuación de los jueces lo había despojado, por lo menos, de traerse un importante triunfo en condición de visitante. El gol lo había marcado Marcelo Bursac de tiro libre. Después vamos a ir contando un poquito todo. Vamos a tener el análisis de ese partido. También vamos a aprovechar para hablar por teléfono con uno de los técnicos, con Damián Infante, seguramente con alguno de los referentes e importantes jugadores, como lo es, por ejemplo, Nicolás López. No me quiero olvidar de lo que serán las convocatorias que todavía se están haciendo para los distintos equipos de fútbol infantil y divisiones inferiores de Sportivo Barracas, que siguen adelante. Lo vamos a estar dando durante el programa. Y también vamos a tener lugar, por supuesto, para el futsal, en este caso el femenino, porque se ha dado a conocer el fixture de lo que será el campeonato. Vamos a aprovechar a hablar con la china Florencia Pereiro, que también la aprovecharemos para ver cómo es esto de que ha decidido colgar las zapatillas o botines de futsal, ¿sí?, para dedicarse también a lo que será la parte dirigencial, algo totalmente importante, necesario para el fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino, lo que significa el futsal, y para Sportivo Barracas tener a alguien allí dentro de la comisión. Todo esto va a ser más adelante del programa. Un programa muy cargado de contenido, así que ya vamos arrancando. Furia Arrabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Ya siendo 21:10, le damos el arranque más con el contenido, el análisis de lo que ha sido el partido. El día viernes, Sportivo Barracas se trasladó hasta Herley, un día que estaba espectacular, hermoso, para jugar al fútbol, una temperatura ideal como para no ir sintiendo el cansancio físico. Bueno, un Sportivo Barracas que se mostró muy bien en los primeros minutos, logró hacerse de la posesión del balón, tener buena ocupación de los espacios en la cancha, un Porvenir que estaba algo perdido, ¿no? Ya sabía más o menos, todos saben a qué juega Sportivo Barracas, y si por lo general logra hacerse del balón y empezar a tener salida fluida y empezar a conectarse en la mitad de la cancha, bueno, empiezan a tener problemas casi todos allí. Así que el Porvenir así lo sentía. Cuando iban poquitos minutos, todavía estábamos llegando al primer cuarto de hora, a los 13 minutos, ¿sí? Hubo una jugada donde el Porvenir se destrabó en la mitad de la cancha y Ezequiel Cohen va con las piernas para adelante, una situación en la que todos pensábamos que Broggi iba a sacar la tarjeta amarilla, pero metió la mano izquierda en el bolsillo trasero izquierdo, ¿sí?, de su pantalón, así que de ahí sacó la roja, con lo cual el primer gran giro del partido estaba puesto ahí, ¿no? Porque quedarse con 10 hombres en una cancha jugando de visitante, con todo lo particular que conllevaba, ¿no?, iba a ser cuesta arriba, por supuesto. Rápidamente se acomodó Sportivo Barracas porque Lautaro Baeza, que estaba en la mitad de la cancha junto a Nicolás López, se retrasó y ocupó el lugar vacío en la zaga central. Así que allí quedó formada la última línea, ¿sí?, de Sportivo Barracas. La mitad de la cancha ya un poquito más despoblada, entonces, porque se retiró un jugador de ahí. Quedó Nicolás López haciendo tándem con Marcelo Bursac y con Lucas Trecarici. Costó esos primeros minutos entonces en la mitad de la cancha. Por más que no se sufría en defensa, en la mitad de la cancha, unos minutitos todavía faltaba como coordinar para volver a tener el protagonismo que se había tenido en los primeros 15. Bueno, donde enganchó así Sportivo Barracas, allá cerca de los 25 minutos, una buena jugada de Marcelo Bursac para Trecarici sobre izquierda, lo terminan empujando, bajando, el tiro libre era sobre el costado del área, así que Marcelo Bursac decidió hacerlo por lo bajo, ¿sí? Y terminó yendo al primer palo Emanuel de Porras. Fue algo realmente interesante porque salta Emanuel y a partir de ahí pareció que lo frizó. ¿Sí? Fue como una foto. La defensa y el arquero quedaron quietos porque nadie esperaba esa situación. Termina tapando y engañando a todos. Por lo tanto, termina la pelota ingresando mansamente, ¿sí?, adentro del arco. Con lo cual, decretaba el 1-0. Todavía, por supuesto, recordando que Sportivo Barracas estaba con un hombre menos en la cancha. El Porvenir intentó algo con un poco de ímpetu, tratando de avasallar, tratando de alguna manera empujar hacia adelante, pero Sportivo Barracas lo sostuvo bien. Algún disparo de afuera del área que tuvo que encontrar a Walter Cáceres con algún esfuerzo como para sostener el arco. Terminó la primera mitad, un 1-0 que por supuesto a la Ravalero le venía fantástico con la situación como se había dado, ponerse en ventaja cuando lo habían expulsado a Ezequiel Cohen. En el segundo tiempo empezó más o menos en la misma tónica, nadie ejercía predominio, ¿sí?, en la mitad de la cancha, así que esto le venía bien a Sportivo Barracas para seguir sosteniendo lo que era el 1-0. En una jugada por la izquierda del Porvenir que termina yendo hacia el segundo palo, la bajan, Salamón, el número 9 del Porvenir, le quedó perfecta casi en el punto del penal, un poquito más adelante, termina batiendo a Walter Cáceres, pero aparece Lautaro Baeza sobre la línea, se estira con el pie izquierdo y la saca. Acto seguido se me da por mirar a la línea y en línea estaba levantando la bandera, estaba convalidando ese gol, lo que llamamos nosotros el gol fantasma, ¿sí?, que le dio el Porvenir porque Broggi lo siguió. Obviamente hubo protesta de Sportivo Barracas, era lo lógico, ¿sí?, ante una situación de tamaña injusticia. No me quiero olvidar que en la primera parte también ya Emanuel de Porras, en un centro de Mauro Boaglio, se encontraba en situación de cabecear, lo tomaron del cuello claramente y Broggi decidió hacerse el desentendido. Así que ese fue un penal clarísimo, nosotros lo dijimos mientras en la transmisión, lo tiraron, lo agarraron del cuello, lo bajaron y por supuesto la gente ahí del Porvenir hizo un silencio que era un poco entregador, ¿no?, para la situación de Broggi. La cuestión fue ahí que una situación más en la que el árbitro no le cobraba algo a Sportivo Barracas o terminaba siendo perjudicial la acción o la omisión, en este caso la no sanción del penal. Esa segunda parte continuó con ese empate donde le dio un poquito de energía renovada el Porvenir, porque claro, logró lo que tanto le había costado en cuanto a que no podía manejar el partido, lo perdía, tenía un hombre de más, así que esto lo hizo ir para adelante. En otra jugada, sí que termina quedando un delantero en posición de meterse al área, sale al cruce Kevin Cura, y una jugada rara, porque fue ahí medio como que rebotaron las pelotas. La primera impresión que me dio a mí es que había pegado en la mano del delantero, el Porvenir. Resulta que había dado en la mano de Kevin Cura, pero estaba fuera del área. ¿Y Broggi qué hace? Señala el punto del penal. Bueno, otra acción realmente desafortunada, lo llamo. Bueno, para tratar de calificar de alguna manera. Donde también le muestra amarilla por esa acción a Kevin Cura, que había sido amonestado en la protesta de ese gol fantasma que había sido el empate del Porvenir. Así que con esto termina mostrándole la roja, ¿sí? Todavía no se jugaban alrededor de 20 minutos, 19 minutos de esa segunda mitad, quedaba tanto tiempo. Un penal a favor del Porvenir y además 9 jugadores tenía Sportivo Barracas. Gracias a Walter Cáceres, que una gran estirada, una gran capacidad para ir abajo a la izquierda, lo pateó Salamone, tuvo esa chance de atajar. lo que era el 2-1 a favor de El Porvenir. Bueno, a partir de ahí Sportivo Barracas se multiplicó, trató de llenar los espacios, tuvo hasta la más clara, un tiro de Julián Botaro cuando Manuel de Porras la había bajado. Así que un montón de situaciones que mostraron la solidaridad y la energía de Sportivo Barracas para sostener un partido que realmente tuvo muchísimas incidencias y en la que Broggi y el asistente Ramón Ortiz tuvieron incidencia directa en el resultado. Por lo menos Sportivo Barracas se llevó el empate. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a ir charlando con los protagonistas para también hacer el análisis de este partido. Lo sentís en el corazón. Hola, bueno, seguimos acá en el aire, en la segunda parte de este programa de Furia Rabalera, de Sportivo Barracas, con la oportunidad de estar al aire con Damián Infante, uno de los técnicos de Sportivo Barracas. Hola, ¿qué tal, Damián? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches, ¿cómo andan? Saludos para todo el público rabalero. Bien, acá estamos. Bueno, antes que nada, felicitarte al aire, porque has sido papá hace poco tiempo, así que bueno, bienvenido entonces a esta nueva situación que seguramente te habrá cambiado de mucho la vida, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por el saludo. Como todos los padres, es algo hermoso que te pasa, y bueno, ahí estamos haciendo de todo a la vez y también disfrutando de este presente que estamos viviendo en el club. Muy bien, entonces en ese periodo de adaptación, hoy nos toca hablar de lo que fue en principio lo primero, ¿no? El partido del viernes pasado, ¿sí? Una cancha difícil, un equipo y un rival complicado, por supuesto, donde en el primer tiempo se manejó muy buena parte de ese juego, de esa posesión y todo, a pesar de tener un hombre menos de los 13 minutos con la expulsión de Ezequiel Cohen, Damián. Fue así, la primera parte fue muy favorable a Sportivo Barracas. Sí, sí, coincido. Yo creo que más allá del error puntual de Ezequiel que hizo que tengamos que reacomodarnos y bueno, cambiar los planes un poco del partido. Sin embargo, la idea principal la pudimos llevar adelante y hoy por hoy que un equipo quiera seguir dominando el juego y ser el actor principal del partido con un hombre menos es muy difícil y la verdad que los chicos lo hicieron, llevaron a cabo el plan y fue para nosotros fue emocionante ver cómo no bajaron los brazos y disputaron el partido de esa manera. Estaba todo lo que se pudo, ya después con dos hombres menos mucho más complicado, ¿no? Por supuesto, pero sin embargo siempre el equipo fue para adelante con la idea de hasta si podía tratar de ganarlo y de venirnos con un triunfo, ¿no? Nunca perdimos lo que fuimos a buscar y realmente creo que hay que valorarlo. A los rivales no les llama la atención cuando se ven dominados en el trámite, ¿no? Algunos, quizás pocos en determinadas cuando van a jugar de visitante, que se juegan cancha deportivo italiano, pero la mayoría saben que cuando pierden ese duelo de posesión entienden de que es el juego deportivo Barracas, que lo domina bien, que es parte de su ADN y que lo sabe y hace tanto tiempo que lo hace que, bueno, no se sorprenden con eso. Ahora lo que sí se sorprendió un poco más el porvenir, su gente, y se sintió incómodo es cuando eso sucedió a pesar de tener uno menos, ¿no, Damián? Sí, sí, totalmente. Creo que lo descolocó bastante porque en ese momento uno se imagina un equipo que se repliega y, bueno, claro, y aguanta. Y sin embargo nosotros hicimos todo lo contrario. Sumando a que, bueno, fue bueno el nivel colectivo y muchos puntos individuales también tuvieron una gran tarde y eso hizo que el equipo estuviera a la altura de las circunstancias. Creo que, y más como mencionaste, bueno, en el comienzo de la conversación, de que de antemano es un equipo muy difícil, una cancha muy difícil, está sumando muchos puntos el porvenir y ellos tenían medianamente la necesidad de ganar para poder quedar muy cerquita de nosotros y aspirar a una posición de reducido. Así que creo que realmente fue todo muy positivo para nosotros. En el acomodamiento que se hizo, Lautaro Baeza pasa de la mitad de la cancha a la zaga, ¿no? Por la derecha. Lo había hecho con Sacachispa y lo había hecho muy bien y lo volvió a repetir el último viernes, así que eso seguramente te da esa capacidad que tienen muchos jugadores de poder jugar en distintos lugares, en este caso a Lautaro, que volvió a cumplir una buena tarea, ¿no? Sí, nosotros generalmente con los jugadores tratamos de darle varios roles diferentes como para después determinar con determinado rival o en determinado partido o campo de juego, ver si lo podemos reubicar y incluso con Lautaro pasó que hasta los últimos minutos, cuando entra Montenegro, termina jugando de lateral derecho. Sí, también. Muy bien. Entonces, nosotros tratamos de buscar eso con los jugadores para que uno, digamos, acorde a las circunstancias del partido, podamos reacomodar el equipo. Y pasamos eso con muchos jugadores. Y bueno, lo de Lautaro se destacó porque incluso lo había hecho con Sacachispa y lo había hecho muy bien también, ¿no? Entonces, claro. Podemos observar que no tuvimos que hacer un cambio de entrada nomás con la expulsión de Ezequiel, sino que pudimos reacomodar el equipo y guardar los cambios para, bueno, otras circunstancias que se van dando en el juego para el segundo tiempo. En cuanto a lo que yo veía desde afuera, esas dos situaciones. Primero vi que en un momento era la posibilidad de ver si ingresaba Carlos Ricci, ¿no? Que por ahí entonces charlaron seguramente con el Goma, reacomodaron, vieron que así estaban bien y habrán decidido entonces guardar los cambios. Y la otra es que en un momento también, justo previo al tiro libre que viene el gol de Sportivo Barracas, estaba vos hablando, no me acuerdo si estaban los dos, Marcelo Bursacchi y Lucas Trecarici, y justo después viene esa jugada donde se conectan, viene el tiro libre y el gol, ¿no? ¿Pasó algo más o menos así, te acordás? Sí. Lo que pasa es que uno por el instinto, cuando digamos al tener un expulsado y que sea un integrante de la línea de cuatro, enseguida claro, necesita reubicar un poco, y por eso estaba Carlos, Richie y Montenegro haciendo la entrada de calor como para ingresar, y mientras nosotros evaluábamos qué era lo que íbamos a hacer, pero bueno, justamente eso también, digamos, el hecho de decir, bueno, acomodo la línea, pero tengo que desarmar otra línea, y también para nosotros resignar el ataque iba a ser, y ya tan temprano era algo que no nos convencía, así que bueno, vimos que el equipo se acomodó bien y pudimos, como vos mencionaste, seguir siendo protagonistas de esa manera. Y después, bueno, sí, obviamente que necesitábamos que Marcelo y que Bursaki y Trecarici tuvieran un poco más de dinámica de lo habitual, por una cuestión de que había que compensar ciertos espacios, y lo hicieron muy bien, y cuando se juntaron también ocasionaron muchos dolores de cabeza para el rival. Lo dejé un poquito para el final, ¿no? Pero para no cargar la tinta ahí y analizar más allá de lo que fue la actuación del árbitro, analizamos todo lo que es juego, toda la situación de lo que se dio, pero hay algo particular que sucedió durante todo el partido. El principal responsable es el árbitro Jorge Broggi, y para mí, que lo que vi yo, es el asistente Ramón Ortiz. Entre los dos tuvieron, primero, en el primer tiempo, un penal sobre Emanuel de Porras, que cuando salta lo toman del cuello y lo tiran. No sé si te acordás de esa jugada. Sí, perfectamente. Bueno, después está, obviamente, la jugada del gol fantasma. Una jugada donde no hay gol, la saca sobre la línea, creo que es Lautaro Baeza. Y el línea, yo lo miro, levanta la bandera y a instancias de él, Broggi señala el tanto. Después está la jugada de donde cobran el penal a Kevin Cura, que ahí tenés. Primero la confusión, porque a mí me había parecido que se la había llevado el delantero con la mano. Bueno, al ser Kevin Cura, estaba fuera del área, termina cobrando penal. Y eso no termina ahí, sino que a Kevin lo amonestan con la segunda amarilla porque la primera había sido la protesta por el gol fantasma. O sea que un combo perfecto, digamos, a favor de otro equipo y en contra de Sportivo Barracas. No, y te falta rematar que deja seguir para que fusile el delantero de ellos a Cáceres y sea gol, y vuelve para atrás cuando no puede, por tremenda tajada del arquero, vuelve para atrás y cobra penal. Claro. Digamos, yo hablo todo lo que vos decís, los videos que están grabados muestran exactamente que la secuencia fue de esa manera, y realmente, digamos, ellos podrían haber ganado el partido porque, digamos, quedando con dos hombres menos, cuando iban 20 y pico minutos del segundo tiempo, y encima con un penal, claro, que normalmente puede ser gol, después no iba a haber ninguna chance de dar vuelta a ese partido. Entonces, digamos, la performance que tuvieron nuestros jugadores y todo lo que hizo el equipo, de alguna manera resistió que ellos no puedan ganarlo, pero lo que hizo el arbitraje en este partido, yo pocas veces lo vi en mi vida, acompañado por lo que voy a decir por el asistente, que no sé por qué actuó así. Pero bueno, nosotros sabemos que eso nos pasa seguido, nos va a pasar siempre, recordemos lo que pasó en Luján hace poco. Sí. Tenemos que, de alguna manera, no bajar los brazos, porque se trata de seguir combatiendo y demostrar que justamente Sportivo Barracas y este grupo de jugadores es muy fuerte y puede superar todo eso que ningún equipo lo podría hacer. Entonces yo creo que eso, como a todos los que vivimos el día a día, tenemos que darle mucho más valor, porque claro, no tengo ninguna duda que este equipo debería tener mucho más puntos que los que tiene, simplemente por algunas cuestiones arbitrales. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Lo que me parece, las dos vías, ¿no? Uno, remarcarlo y decirlo, porque tampoco uno lo va a dejar de decir. Y lo otro es no quedarse enganchado porque te termina perjudicando. O sea, decir lo que ocurre, tratar de que la cosa se modifique de alguna manera, pero más allá de eso, no quedarse enganchado, porque si no es como que empezás el próximo partido enganchado en lo que te pasó en el último, ¿no, Damián? Y lo que pasa, Fernández, desde nuestro rol, nosotros como cuerpo técnico y los jugadores, digamos, llegan hasta cierta distancia. Ellos actúan, hacen lo mejor que pueden. Nosotros tratamos de hacer los reclamos necesarios y después, bueno, digamos, hay ciertas cosas que ya no dependen de nosotros. Así que tenemos que, digamos, dar vuelta a la página y ya trabajar en el próximo partido. Y siempre lo hacemos sabiendo que muchas veces los fallos arbitrales son en contra nuestro, así que tratamos de trabajar para superar todas esos obstáculos. Bueno, Damián, lo que viene es San Miguel, aparentemente domingo, y con un horario por ahora que llamó la atención, que sería 13 horas. Sí. Ayer nos avisaron que era ese día y en ese horario. Así que tenemos toda esta semana por delante como para poder ver cómo se recuperan los jugadores. Fue un desgaste muy grande, muy, muy grande. Hay jugadores que terminaron cansados, otros hay que ver cómo evolucionan de su lesión. Y bueno, mientras suspendidos y demás, tenemos que ir viendo cuál va a ser el equipo que salga a la cancha el próximo domingo. Tenemos tiempo, estamos tranquilos porque hay un plantel excelente, así que podemos contar con cualquier jugador. Estamos capacitados como para jugar cada dos o tres días porque tenemos el plantel, así que lo único que tenemos que hacer es, hoy ya estuvimos trabajando domingo y seguiremos el resto de la semana para ver tratar de llegar de buena manera al próximo partido y como siempre intentar sumar los tres puntos. Claro que sí, Damián. Bueno, entonces lo mejor para esta semana de trabajo, para lo que será el domingo de local frente a San Miguel, entonces, y las felicitaciones por la tarea que vienen trabajando, y te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias para ustedes que siempre nos acompañan y también tienen que remar contra un montón de circunstancias que sean en los estadios, así que yo también les agradezco y para nosotros es muy importante saber que bueno, que hay gente que nos acompaña y que hace el mismo esfuerzo que nosotros. Un abrazo grande y muchas gracias por el llamado. Bueno, muy amable, gracias, abrazo, Damián. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pasaba allí Damián Infante, ¿no? Técnico Deportivo Barracas, dejando en claro lo que ha sido ese partido con todas sus incidencias y remarcando también en el final la actuación del árbitro, ¿no? Y que está bien constatado en los distintos videos. Nosotros nos tocaba en el final del partido compartir con otros muchachos que están ahí trabajando de Fox, de Teis Sport y demás, que también tenían en vivo lo que eran las imágenes, así que todos estábamos viendo lo mismo. Así que esa cuestión de todos esos fallos arbitrales realmente llamativos se dieron y no era que nosotros, porque estamos siguiendo la campaña Deportivo Barracas, éramos los únicos que estábamos hablando de esa cuestión. Pasaba entonces Damián Infante, técnico Deportivo Barracas. Ya volvemos enseguida. Es vulgaridad, dijo, y me conquistó de esa mierda. Seguí a Pura Furia. Furia Rabalera. Bien, seguimos aquí en Furia Arrabalera. Pasamos a seguir comentándoles lo que son todas las pruebas en las divisiones inferiores, porque continúan así para estar bien atento. Entonces, lo que serán en las categorías 1997, 1998, 1999, de martes a viernes, ¿sí? Desde las 8 horas en la Quinta del Shooter, que está ubicada en La Reja, partida de Moreno. También estarán el resto de las categorías que se entrena en el Mercado Central, que está ubicado en Autopista Richeri y Boulogne-sur-Mer, en Tapiales, allí, provincia de Buenos Aires, por supuesto. En las categorías 2000, de martes a viernes, a partir de las 9:30 horas. Y las categorías 2001, 2002 y 2003, de martes a viernes, a partir de las 14 horas. Recordando que la convocatoria está destinada a jugadores que hayan participado en torneos oficiales de AFA, sí, organizados por AFA, y deberán presentarse, por supuesto, con el documento nacional de identidad y con el apto físico. Seguimos aquí en Furia Rabalera. Bueno, charlamos en el bloque pasado con Damián Infante. Luego, más adelante, tendremos la palabra seguramente cuando nos metamos con lo que será el futsal, sí, como le habíamos dado en la previa. Ya le dimos todo lo que será en esta cuestión de las distintas pruebas que se están haciendo en las divisiones inferiores. En lo que corresponde al torneo, sí, hoy hubo un solo partido. Central Córdoba empató como local ante Cambaceres por 2-2. Por supuesto que en la cuestión que es el descenso, allí lo tiene muy mal, sí, al equipo de allí del sur, cerca de La Plata. Para nada le sirven los empates, necesita ganar. Bueno, para lo que queda de la fecha, resta Merlo Laferrer, San Miguel Deportivo Armeño y San Martín de Bursaco frente a Argentino de Merlo. Deportivo Barracas ocupa la cuarta posición, tiene 33 unidades, está por supuesto a 18 puntos de Sacachispas, que es el primero. Con esto encarará la tercera fecha de esta segunda vuelta, que será de local ante San Miguel el próximo domingo a las 13 horas en cancha de Sportivo Italiano. Cuando volvamos ya vamos a ir llegando al último bloque del programa y nos metemos con todo lo que es el futsal femenino. Tanto buscar por afuera, llórate, llórate, canal. déjame que te vea cerquita, cerquita, por hoy, y que no viene el mar. Seguí a Pura Furia. ¡Furia Rabalera! Seguimos con toda la actualidad de Sportivo Barracas, por supuesto, y lo prometido, tenemos en comunicación a Florencia, la China Pereiro, ¿sí? Para hablar con todo lo que es el futsal femenino, ¿sí? Vamos saludándola. Hola, China, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, bueno. Sí. Descansando un poco domingo. Sí, viene bien. Bueno, en el final de este día domingo, por supuesto. Y te llamamos porque queremos saber siempre cómo van las cosas y sabemos que hay unas cuantas novedades en lo que respecta en general al futsal, al Sportivo Barracas y a vos. Así que bueno, empezamos por lo que es el sorteo, ¿no? ¿Está listo lo que será el calendario para el arranque de este año? Sí, se sorteó el viernes por la tarde el fixture del femenino, todavía el de masculino no, pero sí el de futsal femenino. Así que ya tenemos toda la grilla para lo que va a ser el año. La primera fecha nos tocó con Comunicaciones, nuevamente. Sí. Así que, nada, veremos cómo se da. Somos locales, así que vamos a ver qué día vamos a programar el partido. Pero sí, Comunicaciones y de local. Bien, y yo lo tengo acá y repasándolo, bueno, en total son 15 fechas, 16 equipos componen el torneo, entonces. 16 equipos, sí. La verdad que es un récord de equipos en lo que es el futsal femenino en este año, ¿no? Mejor, mucho mejor, obviamente, cuanto más se sumen es un torneo mucho más rico. Claro, claro que sí, sí. Primero me llamó la atención y repasar algunos de los nombres de varios equipos que son muy fuertes, ¿no? Hay un lote de ¿cuánto? 5 o 6 equipos o más, me quedé corto, que apuntan bien, bien a lo alto, no sé, está Comunicaciones, por supuesto, San Lorenzo, sí, Kimberley, Comunicaciones, ¿no? San Lorenzo, Kimberley, Racing, Bomberos, también ahí fue uno de los referentes del año pasado, y yo creo que este año también va a serlo. Los chicos laburan muy bien, así que creo que también van a ser protagonistas este año. Así que creo que los 8 que van a clasificar a playoff, que es el formato de torneo este año, con apertura, clausura y playoff, con los primeros 8, yo creo que van a ser los 8 que pelearon también el año pasado, y quizá algún protagonista más que se sume. Antes de meterme en eso que ya fuiste dando, que hay varios cambios, ¿no? En lo que es el calendario, el armado de torneos, formato también. Así que antes de meternos a eso, hay que meterse en otro costado particular, ¿no? Que es el tuyo. Vos estabas jugando y ahora colgaste los botines, las zapatillas, como quieras llamarlo, y te fuiste para otro sector que estás necesitando. ¿Qué nos contás? Bueno, primero las sensaciones, lo que significa retirarse, ¿no? Y la verdad que al principio me costó mucho, era como estar entre la espada y la pared, por así decirlo. Lo consulté con mis compañeras, lo hablé con el presidente del club también, a ver qué sugería, y yo creo que era el momento, por la situación que está viviendo el futsal de Argentina, campeón del mundo en el masculino, y que me den un lugar por ahí en la comisión a mí para poder proponer y para poder crecer desde el lugar de haber sido jugadora y saber las falencias, creo que es lo que me convenció también como para decir que sí, que me corría, pero para seguir ayudando desde otro lado y para seguir proponiendo cosas que nos hagan crecer. Ya vamos a ir a la parte de lo que te toca hacer y cómo es esto de pasar a otro mundo. Pero está la otra primera sensación, que es la tuya, ¿no? De lo que ha sido tu carrera. Habrás uh-huh. hecho un mirar hacia atrás, ¿no? Para tomar la decisión, más allá de hacia dónde ibas y que termina siendo decisivo para tomar la determinación, uh-huh. implica un poco esa parte, ¿no? Decir, no voy más, o por lo menos no me meto a la cancha en esa condición, ¿no? De jugadora, de campeonato, de primera. No sé si después participarás de las prácticas como para no perder eso, pero bueno, más allá de no vas a estar relacionada directamente dentro de un plantel de esa manera, ¿no? Con todo lo que implica. Y me parece que es un montón y es muy complejo. Al principio dije, bueno, sigo entrenando, y después me di cuenta que era bastante difícil, porque más allá de querer hacerlo, hay tiempos que implican que yo tenga que estar por ahí en AFA proponiendo o trabajando con el grupo de trabajo de futsal y me quita horas en el club, pero todavía creo que no caí, no viví el momento de falta de vestuario y de partidos y de la ronda y todo eso lindo que se genera en el fútbol, más allá de los resultados por ahí. Y como todavía no arrancó el torneo, no lo viví. Claro. El otro día que las chicas jugaron una Supercopa, que fue la que dio inicio por ahí al sí. cambio de comisión y de torneo y que también fue algo muy importante para el femenino, porque nunca antes las chicas habían jugado una Supercopa. Quería ir a la ronda con ellas. Sí, me di cuenta que no podía estar ahí. Y bueno, nada. Una sensación importante. Calculo que con el paso del tiempo iré cayendo un poquito más. Sí, sí, por supuesto. El tiempo siempre ayuda a mirarlo desde otro lugar. Y sí, en esto de lo que será, como bien nos contaste, esta nueva comisión, ¿cómo surge esto? ¿Por el momento que vive el futsal, el momento de aprovechar esta ocasión? Porque la verdad que los últimos años ha tomado muchísima más repercusión, digo, más allá de lo que ha sido el campeonato del futsal masculino, ha ido tomando mayor difusión también en los medios, se ven mucho más partidos por televisión en los canales de deporte, de a poquito ha ido entrando de esa manera. Tiene que ver un poco con todo, ¿no? Aprovechar el envión, decir, como dijiste vos, este es el momento. Es que sin dudas este es el momento. Yo creo que, como decís vos, hay un auge de positivo, que cada vez se ven más partidos, que empiezan a televisarlos. La idea es que progresivamente eso implique también al femenino, que creo que ninguno ha podido ver un partido femenino por la televisión. Si bien algunos se han televisado, se han transmitido, fue siempre por internet. Claro, falta eso, por ahora tenés razón, se ve solo de masculino. Se ve solo de masculino. Entonces, nada, hay un montón de ideas y de propuestas a futuro para que la actividad siga creciendo, que por ahí nosotras, o yo en mi caso, al haber estado tanto tiempo del lado de jugadora, las falencias las conozco un montón y creo que también ellos se dieron cuenta de esa situación y tomaron que se podía proponer y que se podía trabajar. Yo siempre digo que si se trabaja y se cree, se puede, y creo que estos chicos nuevos que están al mando de la comisión también piensan de esta forma. ¿Vos notás de que lo que se está haciendo, por eso decidiste formar parte, va a servir? No, muchas veces uno tiene cierta desconfianza con lo que significa los órganos que se ocupan de sí. diagramar, armar, digamos. Uh-huh. ¿Vos sentías de que sí, de que estaban dadas las condiciones de acuerdo a la gente que trabajaba o que te convocó? Sí, sin duda sí, si no, no hubiese optado por dejar de jugar. La realidad del futsal es que durante muchos años, a mi criterio y al de muchas jugadoras y jugadores, no se trabajó bien, seguramente al criterio de otros sí. Sí, claro. Pero ahí está el conflicto, entonces. Claro, ahí está el conflicto. Pero bueno, nada, vino gente nueva, vino gente que nos dio lugar a las chicas del femenino para poder opinar, para poder contar la situación que estábamos viviendo, y para mí eso ya era un avance muy grande, porque antes no existía ese espacio. Yo me tuve la posibilidad de juntarme antes de decidir y formar parte de la comisión con ellos y charlar y explicarles la situación que estaba viendo el futsal femenino a nivel local y a nivel selección también, y que me hayan brindado ese espacio y esa posibilidad, para mí ya era un montón. Y creo que también a la otra persona que sumaban a la comisión, que es una de las chicas que trabaja en Kimberley, que es coordinadora, Verónica Rivero. Sí. Yo hace varios años que la conozco, ella tuvo una gestión muy buena en Kimberley, donde salieron campeonas de la Copa Libertadores hace unos años y, claro, y representaron a Argentina en su momento de la mejor manera. Y nada, sé que era una chica también que iba a proponer y a trabajar sin ningún beneficio propio, como yo. Y también creo que fue una de las opciones y una de las claves para que yo diga, bueno, sí. Claro. Así fue. Eso es muy importante. Está muy muy bien explicado por tu parte cómo es tu llegada y por qué y hacia dónde se apunta. Lo nombraste a la selección argentina y bueno, aprovecho para que nos cuentes un poquito en qué situación está. Realmente no conozco ahí esa situación, así que estaría bueno que nos cuentes un poco cómo está, cuál es el momento, cuál es la historia de la selección argentina de futsal femenina y bueno, qué es lo que se puede ir haciendo hacia adelante. También forma parte de esta comisión que vas a formar, ¿no? Ocuparse de la selección femenina de futsal. Sí, en realidad de todo. Somos un grupo de trabajo. Si bien está unido el masculino con el femenino, las que proponemos somos nosotras. Y sí, hay que trabajar sobre el torneo local, sobre la Supercopa que ya se jugó, que estuvo buenísima. Hay una propuesta de hacer una Copa Argentina, que también está el proyecto que presentamos aprobado y está buenísimo también porque vienen equipos del interior. Y yo creo que es muy importante que empiecen a ver a las chicas que juegan afuera, que puedan sumarse también al torneo de AFA. Eso está pensado para mediados de año, más o menos. Y después, bueno, la situación de la selección argentina hoy es que no hay un cuerpo técnico estable. La selección femenina tiene a fines de noviembre una Copa en Uruguay. Sí. Así que el paso siguiente nuestro es cuanto antes cerrar un cuerpo técnico para que las chicas puedan empezar a trabajar, ¿no? Y que tengan las mismas posibilidades que los chicos están teniendo en la selección. Bien. Pero hoy en día no hay un cuerpo técnico estable. O sea que hay mucho para trabajar y organizar ahí, ¿eh? Entonces, sí, hay un montón. Porque lo que significa la imagen de una camiseta y llamado seleccionado argentino de futsal femenino, sobre todo con lo que viene a ser masculino, ahí hay mucho por hacer, China, ¿verdad? Hay un montón, y además hay un montón de material acá. Hay jugadoras que están en muy buen nivel como para formar parte de una selección, y también creo que es momento de que se trabaje de buena manera, ¿no? Que las jugadoras sean vistas todas, por eso también es importante poder trabajar con el interior. Pero sí, hay un montón de cosas para hacer, un montón. Sí, bueno, interesante lo que te queda. Hay otra cosa que también nombraste y se me abre pregunta. Obviamente este campeonato del cual hablábamos, el fixture, 16 equipos, los uh-huh. que están ahí como que son los mejores y que apuntarán a estar lo más arriba posible. Es un campeonato que comprende Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Por eso que nombrabas vos el interior. Ahí también hay mucho para crecer, digo, para que en un futuro, más allá, digo, si la liga sigue en expansión y crecimiento, también puedan entrar en una disputa de algún campeonato nacional. Para armar eso van a pasar, me parece, que algunos años, pero digo, proyecto como para crecer, ahí tiene mucho lugar el futsal. Hay un montón, y yo creo que lo importante es proponer y empezar a trabajar y no quedarse solamente con la propuesta y no moverse. Hay un montón de equipos del interior, de Rosario, de Tandil, de Córdoba, del sur, que se han contactado con nosotros en algún momento como para poder venir a jugar algún triangular o algún torneo, porque obviamente a ellos les sirve un montón y saben que la selección argentina sale de acá, de Buenos Aires. Entonces yo creo que eso, claro, es un incentivo enorme y que hay, claro, que empezar a trabajar con el interior por estas cuestiones, ¿no? Porque hay un montón de material adentro y allá también. El primer paso y fundamental ahí, China, seguramente que lo habrán pensado y ya lo dijiste, es eso, la Copa Argentina. Empezar, claro, a unificar de esa manera y empezar a encontrarse a través de un torneo que, por supuesto, va a ser algo más que interesante, poder sumar en esa Copa Argentina equipos del interior. Claro, la idea es esa, empezar a mediados de este año, ya en realidad que el torneo arranque el primer fin de semana de abril, cuando nunca, el torneo local, ¿no? Me refiero, cuando nunca antes había arrancado en fecha. Nosotros hace 10 años que venimos jugando, no sé, fines de mayo, junio. Sí. Y obviamente si arrancas un torneo fines de mayo o junio es imposible hacer una Copa Argentina o, claro, o organizar algo a mitad, porque a mitad ya es diciembre. Así que el primer paso grande para nosotros fue que el torneo arranque ahora, en abril. Iba a arrancar el último fin de semana de marzo, pero por cuestiones de la AFA, de las elecciones y todo el tema burocrático que hay, no, sí, se pudo. Sí, sí, claro. Pero bueno, arrancará el primer fin de semana de abril y eso sí te da la posibilidad de que a mitad de año se organice la Copa Argentina y la idea es traer a 4 o 6 equipos del interior, como para empezar y empezar a mover un poco y que el campeón de la Copa Argentina tenga acceso a una Supercopa el año que viene, ya oficial. Hay un montón de cosas que se proponen que están buenísimas, pero bueno, hay que trabajarlas. Perfecto, China. Bueno, estamos llegando al final del programa, así que te voy agradeciendo ya para toda tu tarea, por lo que nos das acá en esta comunicación telefónica. Así que lo mejor para esta tarea que has comenzado a desandar, y vemos que ya estás muy empapada en todo lo que se puede trabajar, y bueno, que en eso también puedas seguir participando Sportivo Barracas y puedas seguir en este crecimiento que sabemos que tiene y es impresionante de lo que es el futsal, tanto femenino como masculino. Y bueno, yo les agradezco a ustedes por siempre disponer de tiempo e informar de la actividad de femenino y de masculino, que lo importante es que sigamos creciendo todos juntos sin intereses propios y con el interés del club y el crecimiento de la actividad. Bueno, cada tanto te vamos a ir molestando, China, para saber cómo va la cosa. No hay problema, y son bienvenidos. Bueno, muchas gracias, te saludo y buen final de domingo. Dale, saludos ahí para todos. Ahí estaba Florencia La China Pereiro, con todas las novedades, sí, calendario ya de futsal femenino previsto para el arranque, 16 equipos, arranca con Comunicaciones de local, todo lo que ha dado ella en el futsal, se ha retirado, ha pasado a formar parte de la comisión del futsal femenino de AFA, con la cantidad de proyectos y cosas que tiene para hacer para aprovechar este envión que viene teniendo el futsal. Bueno, todo eso está metido Sportivo Barracas, que también forma parte de ese crecimiento general y en particular como club. Se nos fue el programa, ¿sí? Le recordamos lo siguiente: el próximo domingo, 13 horas de local, por la 22ª fecha del torneo de Primera C, frente a San Miguel, en cancha de Sportivo Italiano. A las 13 horas, como siempre, va a ser transmisión de la FM 101.3, La Voz Latina. Y después vamos a estar a las 9 de la noche, con todo lo que deje ese partido y todas las novedades, como siempre, aquí después de Quemeros del Sur. Y siempre con Nachito del otro lado, Nachito Martínez, que está siempre al pie del cañón, se tiene que perder una cosa, otra, y tiene que estar ahí. Nachito, ¿qué va a hacer? Bueno, agradecemos como siempre por toda la tarea y por todo lo que nos da. Los saludamos, le mandamos un abrazo y nos reencontramos como siempre el domingo que viene. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!